Dios les bendiga, mis hermanos. Agradecemos al Señor este tiempo hermoso que Él nos brinda de poder estudiar, conocer la palabra del Señor y a través de ella poder entender lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Sin duda es importante, importantísimo. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Ahí basaremos el tema de esta tarde. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Viendo las consecuencias del posmodernismo dentro de la iglesia. Bendito Dios. Dice la escritura de la siguiente manera, leo esta palabra y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vuelvo a leerlo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo que vamos a ver en esta hora, y trataré de enfocarme directamente al tema, ya que hemos orado y también hemos tenido una introducción a todo lo que es el libro de los Gálatas y la iglesia de Galacia. Pablo, que sin duda escribe, y escribe a este pueblo de Galacia o a la iglesia de Galacia con una firmeza definiendo su autoridad y al mismo tiempo ataca los hechos que están aconteciendo dentro de la iglesia de Galacia, sobre todo los hechos judaizantes. Pablo escribe en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 1 y dice: apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. En Gálatas capítulo 2 versículo 4 Pablo marca y dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Vemos aquí entonces que Pablo comienza a marcar de alguna manera lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia de Galacia. Aquí no expresa elogios Pablo, no les habla con amor a los destinatarios, sino demuestra enojo por los descuidos al mensaje de salvación que él les había entregado y les había dado para que ellos también predicasen. Entonces está enfocando a la forma distinta de que ellos se están conduciendo como iglesia. Y al mismo tiempo nos damos cuenta de que Pablo, al hablar de esta manera, y miramos las otras cartas escritas a las demás iglesias, increíblemente Pablo escribe en forma diferente a los Gálatas. Les habla acerca de la gracia, les habla acerca de la paz que viene de Cristo, el cual se había crucificado por ellos, y les enfoca esta realidad. En el capítulo 1, versículo 4 de Gálatas, él dice: el cual se dio a sí mismo por nosotros o por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Además, aquí enfoca lo único que debía hacer el nuevo creyente era rendirse a Dios. Pablo le está diciendo a los Gálatas que lo único que ellos tenían que hacer, como cada creyente hasta el día de hoy, era rendirse a Dios en un acto de fe con una admirable gratitud hacia Dios por lo que Dios ofrecía. Entonces, destaca Pablo la importancia de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando saluda a los Gálatas, cuando Pablo le habla a los Gálatas, no los alaba, no les da congratulaciones, sino que inmediatamente expresa su preocupación, expresa su asombro por la condición lamentable de estos creyentes. Cuando leemos Gálatas capítulo 1 versículo 6 encontramos este versículo que para muchos ya lo conocen, y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces vemos aquí que, a diferencia de las epístolas escritas a las demás iglesias, como por ejemplo el saludo a los tesalonicenses cuando Pablo les escribe, donde se menciona en primera de Tesalonicenses 1:3, para dar una referencia, dice Pablo: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia entre lo que le escribe a los Gálatas con lo que le escribe a los Tesalonicenses y las otras iglesias. Entonces, los Gálatas, lamentablemente, al creer que podían ganar la aceptación de Dios por medio de sus argumentos confusos que tenían en medio de ellos, ellos tenían que admitir lo que Pablo les estaba planteando, que la única forma era de que ellos se entregaran totalmente al Señor. Pero lamentablemente los Gálatas no estaban confiando plenamente en la obra de Cristo en la cruz, y eso creó el problema y el conflicto y toda una serie de influencias que comenzaron a ocurrir en los Gálatas. Gálatas capítulo 2 versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Romanos 11 versículo 6 dice: y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia; y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra. Tratando un poco de explicar la realidad de quién dependemos y en dónde está nuestra salvación. De igual manera, la ley no contradice la promesa, y quiero emplear esto: ambos son complementarias, la ley y la gracia, en cierta manera. La ley exigía justicia, pero no podía proveerla. Por lo tanto, la ley solo se aplica en justicia, pero no puede proveer la justicia. Su función era preparar el camino, haciendo consciente a las personas de sus pecados, de sus maldades y de la necesidad de un Salvador. Por lo tanto, la ley se ejecutaba, pero no podía proveer la justicia. La justicia viene realmente de Dios, viene a través de Jesucristo para nuestras vidas. Y Pablo dice allí en Gálatas capítulo 3 versículo 21: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí da a entender entonces que la justicia no puede proveer lo que hablamos de la salvación o la justicia en sí. Solo se ejecuta para que la persona sepa qué condición tiene ante Dios, para que el ser humano sepa que es un pecador. Pero proveer la justicia no puede hacerlo. Ante esto entonces, el llamado era en realidad a que los gálatas, lo vamos a llamar así, estuvieran firmes, entendieran por qué Cristo había muerto por cada uno de nosotros. En la herencia de la libertad que hemos recibido y que ellos también habían recibido y habían obtenido por medio de la fe en Cristo, evitando así el yugo de la esclavitud nuevamente. Si nosotros hemos sido libres por la gracia del Señor, ¿por qué volver a ser esclavos una vez más en el pecado? En este sentido es ilógico. Lo único que tenían que hacer era guardar por medio de la fe la esperanza de la justicia en Cristo Jesús. Pero estos, por su inmadurez, por su falta quizás de conocimiento de esta gran verdad, se encontraban en una selección crucial entre la ley y la gracia, y estaban en una disputa tremenda. Aquellos que optaron por la justificación según la ley, de la gracia habían caído, porque es imposible escoger ambas cosas a la vez: o vivimos por la ley o vivimos por la gracia. ya que el poder efectivo de la gracia de Dios se hace inoperante en la vida de cualquiera que confiera o en sus propios esfuerzos trate de ser salvo para recibir esa bendición de Dios. Y la ley trata de hacer eso cuando en realidad no lo puede dar, no lo puede entregar. Gálatas capítulo 5 versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, puesto que la idea de los judíos, en cierta manera, esos judíos radicales, era que un hombre, mediante la estricta obediencia a la ley, podía llegar a tener una cuenta positiva con Dios, con el resultado de que él estaría en deuda, debiéndoles la salvación. Trato de explicarle esto y a ver si logra entenderlo. Los judíos radicales decían que si ellos vivían en obediencia a la ley, entonces Dios les debería la salvación. Y eso usted y yo lo sabemos, no es así. Con este argumento que ellos tenían, los judaizantes confundían los principios de la fe cristiana, trayendo siempre como consecuencia una batalla perdida, absolutamente. Porque la imperfección humana no podía nunca satisfacer la perfección de Dios. Nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Esto es la gracia de Dios en la vida de un hombre y de una mujer. Romanos 9, 31 y 32, doy esta cita para que usted la apunte allí. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Queda claro entonces aquí de alguna forma que el legalismo es apartarse del camino de la gracia. Y cuando hablamos del legalismo podemos profundizar muchísimo para hablar acerca de esto. Solamente entender que el legalismo que aparta del camino de la gracia a la gente, les queda no descuidar ni malgastar su vida por la que Dios pagó con su propia vida. Lamentablemente mucha gente prefiere vivir bajo el legalismo, la ley, y no bajo la gracia. Ahora queda la obligación para con el servicio en amor unos con otros. Debemos entender que evitando a toda costa el uso de la libertad para que nosotros nos transformemos, en otras palabras, en una ocasión de la carne o en una acción de la carne, y así tratar de cumplir un mandamiento que no se puede hacer. Nosotros debemos aprovechar esa libertad que tenemos en Cristo Jesús para servir a Dios y servir unos a otros, evitando el uso de la carne en el sentido del pecado, sino que sencillamente vivir, quizás como dijo Pablo, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por nosotros. O sea, debemos servir al Señor de la mejor manera. En Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Quiero entrar en un punto para poder explicarle. Ya en este sentido traté de acoplar lo que era la ley y la gracia en cierta manera para entenderlo. ¿Pero qué es el posmodernismo? Esa es la pregunta que debemos dilucidar en esta tarde. ¿Qué es el posmodernismo? En pocas palabras, el posmodernismo es una filosofía que afirma que no hay una verdad objetiva o absoluta, especialmente en materia de religión y espiritualidad. Cuando son confrontados con la verdad en relación a la realidad de Dios y a la práctica religiosa, la opinión del posmodernismo se ejemplifica en la declaración del: eso puede ser verdad para ti, pero no para mí. Eso es lo que piensa el posmodernismo. O sea, eso puede ser verdad para ti, pero no para mí. O sea, En otras palabras, la opinión cambia, la opinión es diferente, y ante esta realidad ellos dicen: no hay una verdad objetiva ni una verdad absoluta. Mientras que tal respuesta puede ser totalmente apropiada cuando se discute acerca de comida favorita o preferencias sobre el arte, sin duda tu mentalidad es peligrosa cuando se aplica a la realidad, cuando se aplica a la verdad, porque confunde los asuntos de opinión con asuntos sobre esa verdad que debemos conocer. El posmodernismo o la posmodernidad, si lo podemos ampliar, es un proceso cultural que empezó a mediados del siglo XX. Esto empezó como una cultura de modernismo por quizás haber fracasado en poder crear al hombre nuevo, con el afán de poder crear ese hombre nuevo, de que la iglesia en cierta manera cambiara a los hombres y a las mujeres. Entra esta filosofía, este pensamiento del posmodernismo en ese fracaso de cambiar a los hombres. El modernismo se caracterizó por la objetividad, el racionalismo y los valores científicos absolutos. Los siguientes son algunos puntos que nos ayudarán un poco a entender las entrañas de este posmodernismo y cómo a través del movimiento de las iglesias emergentes y las trampas de la nueva era son una verdadera levadura que pretende leudar toda la masa del evangelio. Veamos por algún momento algunos puntos de lo que es la doctrina fundamental del posmodernismo. Lo primero que aparece allí, uno de ellos, es: no existe realidad. El posmodernismo dice que no hay realidad, o sea, lo real no es lo que es, sino lo que ves. Ahí está el punto. Ahora, la fuente de la realidad es lo sensual para el posmodernismo. Son los sentidos y lo que determinan, por supuesto, lo real. Y la verdadera realidad viene a transformarse para ellos en algo virtual. Ahí es donde están, por supuesto, todo esto de los sentimientos y las emociones del hombre. Luego hay otro enfoque que ellos tienen, y que es: las verdades no son absolutas. Toda verdad es relativa, dependiendo de. Nada es absoluto, todo es relativo. Eso es lo que enseñan ellos. El otro punto que aparece por allí es que a la verdad se llega por diferentes caminos. Por ahí hay un refrán que se cita constantemente y se dice que todos los caminos conducen a Roma. Por lo tanto, a la verdad se puede llegar por diferentes caminos según el posmodernismo. También aplican ellos que el contenido del mensaje es irrelevante. No importa qué es lo que tú entregues, eso es irrelevante. Lo que importa es cuánto mueve tus emociones. No importa si no hay mensaje, lo importante es que tus emociones sean alcanzadas. No importa si nadie te predica la verdad o te dice la verdad, lo importante es que tú te goces, te alegres, te regocijes, porque eso es lo que busca el posmodernismo. También está el otro punto: siento y luego existo. O sea, depende cómo yo me sienta. La realidad no es racional, es sensual. La existencia y la experiencia tienen como sustento las sensaciones en el ser humano. Entonces, esto del posmodernismo comienza a ampliarse muchísimo, y aparece también por allí los medios de comunicación. Serán como su tecnología productora de sensaciones. Las comunicaciones hoy día traen sensaciones a los seres humanos, no hay duda. Tú ves la televisión, escuchas la radio, ves alguna película, trae sensaciones a tu vida. Estos son los nuevos centros de poder, y que está ejecutándose en una manera increíble hoy. Una imagen vale más que mil palabras, dicen las personas. Lo que es en realidad lo que ellos piensan. Ahora, ellos dicen que lo informativo no es irrelevante. Aquí es importante. Ellos marcan también que todo concepto es una verdad en sí misma. O sea, dicen que todo lo que ellos dicen es una verdad en sí misma. También aplican que la ley de la no contradicción debe abandonarse. Ellos dicen, porque A es igual a A, y A a la vez es igual a no A. Nadie entiende eso, ni yo lo entiendo, pero ellos lo que dicen es eso. La imagen y no la ideología determinarán a un líder. Y ahí está entonces el punto que ellos marcan fuertemente, y todas las iglesias comienzan a tomar esto. Ya explicaré todos estos puntos. Todo es anormal en alguna manera. Y también aplican ante este mismo punto que todo llega a ser amoral. O sea, lo moral no existe. Las categorías buenas o malas son excluyentes. Nada es bueno ni nada es malo. Entonces, cuando miramos todo este tipo de pensamiento que tiene el posmodernismo y nos damos cuenta de que esto ha entrado fuertemente dentro de la mayoría de la iglesia, creo que un 90% de la iglesia tiene mucha influencia del posmodernismo. No en todos los puntos que he dado aquí, sino en algunos de ellos, y tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque los peligros del posmodernismo comienzan con el rechazo de la verdad absoluta. Allí comienza todo, el rechazo de la verdad absoluta. Usted y yo sabemos que hay una verdad absoluta, que existe una verdad absoluta. Más aún cuando vamos a la Biblia y encontramos a Jesús diciendo: yo soy la verdad. O sea, eso es absoluto. No hay nada que discutir en eso. Él es la verdad. Entonces, en este sentido, el posmodernismo dice que no hay verdad absoluta, lo que conduce a una pérdida de distinciones en materia de religión, en materia de fe, y culmina en una filosofía pluralista. Y eso ahí trae el pluralismo religioso, que dice que ninguna fe o religión es objetivamente verdadera. Piensa por un momento en lo que ellos dicen. Ellos dicen que ninguna fe o religión es objetivamente verdadera, y por consiguiente nadie puede asegurar que su religión sea verdadera y la otra sea falsa. Al sacar entonces la verdad absoluta, se crea esta nebulosa, la cual hoy día vemos que está presente dentro de la iglesia evangélica, en donde una iglesia dice que ellos tienen la verdad, y la otra dice que ellos tienen la verdad, y la otra dice que ellos tienen la verdad, y al final los miramos y ninguno de los tres se parecen. No sigo con eso, sigo adelante con el tema. ¿Cuál es la respuesta del cristianismo a estos desafíos? ¿Cuál es la posición del cristianismo a esto? El cristianismo afirma ser absolutamente verdadero. Lo que nosotros hacemos es lo que Jesús dijo: la verdad. Vosotros tendréis que conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, existen distinciones significativas en materia del bien y del mal. Así que, como la verdad espiritual y la falsedad existen, entonces nosotros también debemos saber definirla. Entonces, cuando hablamos de esto y hablamos de la verdad absoluta, que está por supuesto en lo correcto en las declaraciones bíblicas acerca de Dios, que cualquier afirmación contraria a la religión o contraria a la palabra de Dios nunca podrá destrozar o destruir esa verdad, por mucho que trate de hacerlo, porque la verdad sigue siendo verdad, aunque traten de decir que no lo es. Entonces, tal actitud provoca gritos de arrogancia e intolerancia del posmodernismo. Los posmodernistas se enojan cuando tú te paras en el púlpito y dices que Jesús es el camino. Ellos se enfadan cuando tú dices que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Ellos se enojan terriblemente cuando dicen que hay un solo hombre que puede ser el que media por nosotros con Dios, y ese es Jesucristo hombre. Entonces, podemos citar muchos versículos que el posmodernismo no lo quiere oír, no quiere escucharlos. Sin embargo, la verdad no es una cuestión de actitud o preferencia. Y cuando se le examina de cerca, los cimientos del posmodernismo se desmoronan rápidamente, revelando que las afirmaciones del cristianismo son tanto plausibles como convincentes. O sea, el posmodernismo no puede y no ha podido destrozar ni destronar la verdad de Dios, pero sí está influenciando en mucha gente que no tiene ni conoce la verdad de Dios. El cristianismo asegura que la verdad es absoluta y existe, lo que acabo de enseñarle. De hecho, Jesús específicamente dice, como lo dije anteriormente, que Él es la verdad. Más aún cuando dice Juan 18:37, dice que Él vino para dar testimonio de la verdad. O sea, Jesús trajo la verdad. El mundo vivía engañado, vivía en mentira, y lógicamente Él trajo la verdad. En este sentido, entonces, conocemos que hay una verdad. El posmodernismo dice que ninguna verdad debe ser afirmada. Sin embargo, su posición es autoexcluyente. ¿A qué me refiero? Ya que afirma al menos una verdad absoluta aquí, que ninguna verdad debe ser afirmada. Esto significa que el posmodernismo, si cree en la verdad, o sea, si cree en la verdad absoluta, porque está diciendo que ninguna verdad puede ser afirmada. El punto es que podemos enredar nuestra cabeza tratando de dilucidar lo que ellos piensan. Sus filosofías comienzan a aparecer por todas partes, y los filósofos escriben cantidad de libros declarando ideas que ellos esperan que sus lectores las adopten como la verdad. Pero ellos mismos dicen que no hay verdad absoluta. Entonces, ¿cómo ellos tratan de que sus seguidores crean a esa verdad que ellos plantean, si ellos dicen que no hay verdad absoluta? Es una cosa rara. Yo sé que usted está más colgado que yo también, y ahí estamos tratando de dilucidar esto. En pocas palabras, un profesor ha dicho: cuando alguien te dice que no hay tal cosa como la verdad absoluta, ellos están pidiéndote que no les creas, así que no lo hagas. Si alguien te dice que no hay verdad absoluta, que nadie tiene la verdad, porque nadie puede conocer la verdad, entonces no le creas a él, porque es un mentiroso. Sí hay verdad absoluta. Jesucristo es la verdad. Ahora, el cristianismo afirma que las distinciones significativas existen entre la fe cristiana y todas las otras creencias. Debe entenderse que aquellos que claman que las distinciones significativas no existen están de hecho haciendo una distinción. Se complica la vida. Están tratando de mostrar una diferencia entre lo que ellos creen y lo que es verdadero. Y las afirmaciones cristianas de la verdad aparecen allí. Por lo tanto, mucha gente del posmodernismo trata de discutir la verdad, porque ellos quieren marcar de que no hay verdad absoluta, y al discutirla entonces están marcando esa verdad absoluta. Los autores del posmodernismo esperan que sus lectores lleguen a las conclusiones correctas acerca de lo que ellos han escrito, y que puedan de esa manera corregir a aquellos que interpreten su trabajo de manera diferente a lo que ha sido su intención. Seamos honestos, usted a veces lee un libro y puede darle una interpretación incorrecta. Por eso es muy importante también que cuando usted lea la Biblia, usted lo haga guiado por el Espíritu de Dios. Por eso dice la Escritura que la Biblia no es de interpretación privada. Puede ser usted muy sabio, muy inteligente, muy buen lector, pero usted debe pedirle al Espíritu que revele esa palabra a su vida, porque si no, se va a desviar y va a creer algo que no es absoluto. Entonces tenemos que tener cuidado allí. Ante esta posición, entonces, su posición y filosofía prueba en sí mismo ser autocontradictoria constantemente. porque insistentemente hacen distinciones entre lo que ellos creen y lo que otros creen. O sea, entre lo que ellos creen y lo correcto, y lo que ellos consideran también como falso. Por lo tanto, aquí es donde ellos mismos se contradicen. Yo prefiero creer a la verdad y basarme en la verdad y caminar en la verdad y vivir en la verdad, y así no me hago todo este enredo del posmodernismo. Pero hay mucha gente que increíblemente se enreda y constantemente está discutiendo esto. El cristianismo afirma ser universalmente verdadero en lo que dice respecto a la condición perdida del hombre ante Dios. También en cuanto al sacrificio de Cristo en favor de la humanidad caída y la separación entre Dios y cualquiera que elija no aceptar lo que Dios dice acerca del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Cuando Pablo se dirigió a los filósofos estoicos y también epicúreos en la colina de Marte, les dijo, allá en Hechos 17:30, para que lo apunte: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, las declaraciones de Pablo aquí no fueron: esta es la verdad para mí, pero puede no ser la verdad para ustedes. No, Pablo no dijo eso. Pablo vino con una verdad absoluta. Más bien fue un mandato exclusivo, universal, para todo hombre y para toda mujer. Es decir, una metanarrativa de Dios para todos. Cualquier posmodernista que diga que Pablo está equivocado está cometiendo un error en contra de su propia filosofía. Esa filosofía pluralista, la cual dice que ninguna fe o religión es incorrecta. Entonces ahí es donde se complica todo para ellos. Una vez más, el posmodernismo viola su propia postura de que toda religión es igualmente verdadera. Así como no es arrogante que un maestro de matemáticas le enseñe a usted que 2 + 2 = 4. ¿Cómo discute usted eso? 2 + 2 = 4. Yo sé que a usted le costó saber cuánto era 2 + 2 cuando era pequeño, pero ahora ya lo sabe. Y esa verdad nunca ha cambiado desde que lo aprendió. ¿O cambió? Sigue sumando y usted sigue dándole el mismo resultado. 2 + 2 =. Oh, qué bueno, fuimos al mismo colegio, gracias a Dios. Ahora es lo mismo que un cerrajero le diga o insista en que solo una llave entra en esa cerradura de la puerta. Tampoco es arrogancia. ¿Por qué? Porque es así. Solo una llave puede abrir esa puerta, a menos que tenga una llave maestra, que eso es diferente. Pero el pensamiento aquí, hermano querido, no es arrogante al decirlo de esa manera. Y tampoco es arrogante para el cristiano erigirse contra el pensamiento posmodernista e insistir en que el cristianismo es verdadero y que cualquier oposición al cristianismo es falsa. No saqué amenes ahí, pero debería haber sacado. La verdad absoluta sí existe, así como existen las consecuencias de estar equivocado. Mientras que el pluralismo puede ser deseable en cuestiones de preferencias de comida, no es útil en cuestiones de fe. El cristianismo debe presentar la verdad de Dios en amor y simplemente preguntar a cualquier posmodernista que esté enojado por las afirmaciones exclusivas del cristianismo. Pablo le dijo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 16: así que me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. No se asuste cuando alguien se enoje con usted porque usted dijo la verdad. Recuerde que hay una verdad absoluta, no cambia, es invariable y no se puede cambiar. Esa verdad es así y seguirá siendo así por siempre. Veamos ahora otro punto: el relativismo moral. Relativismo moral. Hay gente que se niega a aceptar que en asuntos morales haya absolutos. Son relativos morales o éticos de situación. Depende de qué cosas y a veces estarán bien y otras veces no. Estos dicen que no se puede afirmar que haya tal cosa como moral. Ciertas cosas las ven como aceptables y también que la moral son normas sociales, dicen ellos, fruto de una época o de unos hombres determinados. Por ejemplo, hace unos siglos una mujer desnuda era una mujer con una especie de ropa interior que le llegaba a los tobillos y cubría el cuello, y se consideraba desnuda porque el vestuario que usaba era muy delgado. En esos tiempos era desnuda. O se consideraba inmoral que una mujer riera en público, o dijera su opinión, o que un hijo decidiera con quién debía casarse. Eso también era parte de la moral. Era inmoral que así sucediera. Todo eso nos dice que no hay tal cosa como moral cristiana, inmutable, que no cambia. Algunos dicen que esas pautas morales dependen de las diferentes épocas o civilizaciones, pero no es cierto. Cada civilización ha tenido sus normas morales reconocidas, y muchas son comunes en cada cultura, en cada cultura. La ley moral no es un instinto, sino que dirige nuestros instintos. O sea, la ley moral no se basa en los instintos que usted tenga, sino que la ley moral dirige sus instintos. Tiene que haber una moral auténtica para que podamos decir cosas como que el sistema nazi es más bajo que la moral cristiana, por colocar un ejemplo. Si la idea de moral solo significa lo que a mí me parece es mejor, creo que estamos desviados del camino. No puedo yo marcar la moral por lo que yo pienso o lo que yo creo, sino que tiene que haber una ley moral. Y la única ley moral que tenemos es la palabra de Dios, que nos indica lo que es bueno y lo que es malo. Consideremos estas afirmaciones. Recuerde lo que dice Jesús por allá por Juan 17, versículo 17, Juan 14, 6, o también algunos otros versículos, pero creo que con esos dos bastará. Jesús en uno de ellos dice: tu palabra es verdad. En otro dice Jesús: yo soy la verdad. Por lo tanto, la moral está allí, en Cristo Jesús, en su palabra. Y ante esa realidad, entonces tenemos una ley moral por la cual conducirnos, vivir y ejecutar nuestra vida cristiana. Pasemos a otro punto. Trataré de ir más rápido, el tiempo se nos apresura en esto. El cristianismo y el humanismo. Es importante entender que un cristiano no puede ser humanista. Es imposible. Existen aquellos que claman ser humanistas cristianos o humanistas religiosos. No existe tal cosa. El humanismo y el cristianismo no son compatibles de ninguna manera. Paul Kurtz, ex editor de la revista de Humanity o Humanidad, abordó el asunto del humanismo cristiano y observó el humanismo en algún sentido razonable. No se puede, dice, aplicar a uno que todavía cree en Dios como la fuente y creador del universo. O sea, el humanismo no puede estar en la vida de un hombre que cree en Dios. El humanismo cristiano sería posible solamente para aquellos que están dispuestos a admitir que son humanistas ateos. Con seguridad esto no se aplica a los creyentes de un Dios. Yo creo en un Dios y usted cree en un Dios. Entonces el humanismo no existe para nosotros. El humanismo y el cristianismo son sistemas mutuamente exclusivos y diametralmente opuestos. El humanismo declara que la materia es eterna, que Dios no existe, que el hombre y su entorno son el resultado de fuerzas. evolutivas, que las éticas son situacionales, que nadie puede conocer una verdad absoluta, que no existe la vida después de la muerte, que los puntos de vista de la salvación son ilusorios y dañinos. Wow. Que el hombre es la cosa más importante en el universo, que el hombre no tiene alma, que el cielo y el infierno no existen, y así sucesivamente. Por otro lado, el cristianismo enseña exactamente lo contrario de todas estas opiniones. La Biblia habla frecuentemente de un Dios eterno, de un alma inmortal del hombre, habla de un cielo, habla de un infierno, habla de la salvación prometida, habla de lo que Dios ha planeado para el hombre, habla de la naturaleza absoluta de la verdad, el hecho de que las leyes morales están basadas sobre un estándar objetivo que es, sin duda, la palabra de Dios, nos da algo maravilloso a nuestra vida. Pero, lamentablemente, los humanistas fracasan en comprender una de las verdades más grandes que la palabra de Dios enseña. Dice que el temor de Jehová es tanto el principio del conocimiento, como Proverbios 1:7 lo dice. La sabiduría verdadera está en Cristo, según 1 Corintios 1:30. Y únicamente es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por él, según San Juan 14:6. Su verdad es la que nos hace libres. La verdad es la que nos liberta y nos protege de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, de acuerdo a Colosenses 2:8. Entonces, la sabiduría que el hombre valora tanto, Dios a menudo la está desechando, la está eliminando. La Biblia nos insta a orar a menudo para que busquemos la sabiduría de Dios con la seguridad de que seremos escuchados por nuestro Dios para recibir la sabiduría de Él. La Biblia nos advierte también muchas cosas. La amistad con el mundo se constituye en enemistad con Dios, según Santiago 4:4. En cambio, nos promete vida abundante, según Juan 10:10. Aunque Satanás vino a robar, matar y destruir, pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es una verdad plausible, hermano querido. Eso es una verdad que no cambia, y la promesa de Dios es fiel y segura. Jesús mismo prometió vida eterna para aquellos que fueran fieles a Dios. El pueblo de Dios debe guardar lo que es correcto y oponerse a lo que es incorrecto. Al hacerlo, damos un buen ejemplo para todos alrededor nuestro. Tenemos que oponernos al humanismo porque sus enseñanzas son contrarias a las enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos que entender algo y ayudar también a otros a entender la locura de la sabiduría. ¿En qué sentido lo digo? No hablo del evangelio, hablo del humanismo, porque es una locura lo que ellos piensan o lo que ellos creen, y debemos nosotros ayudar a aquellas personas para que salgan de esa condición. Leo 1 de Corintios capítulo 1 versículo 19 al 21. Miren lo que dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice, o mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mirando esto entonces, la sabiduría humana nos guía lejos de Dios y no está fundada ni guardada en la dirección correcta. Aquí es donde nosotros debemos someter todo a la revelación bíblica. Todo debe ser sometido a la palabra de Dios. La sabiduría humana está en guerra contra Dios. Siempre el hombre trata de sacar sus conclusiones, de ver cómo puede de alguna manera encontrar, como dicen hoy día en lo legal, buscar vacíos legales de Dios para poder discutir con Dios o cambiar ciertas normas que no nos gustan o no nos acomodan. Entonces, eso es una locura ante los ojos de Dios. Dios tiene su palabra y nos va a juzgar por su palabra. Los cristianos deben rechazar el humanismo y ayudar a otros a hacer exactamente lo mismo. Amén, dice amén usted. Quiero entrar ya quizás al último punto que me queda, que es el sincretismo. También se le llama sincretismo religioso. Este es un concepto muy extraño, pero a medida que descubramos, por supuesto, de qué se trata, nos vamos a dar cuenta increíblemente de lo que está hablando. Sincretismo significa sistema en que se concilian doctrinas diferentes. Ese es el sincretismo religioso, en donde se concilian muchas doctrinas diferentes. En otras palabras, aceptar de todas partes costumbres, tradiciones, culturas y mezclarlas en una sola enseñanza polimentalista, que también se puede utilizar esa palabra, o sea, de varios pensamientos. En la época del profeta Elías, para dar un ejemplo gráfico, Elías vio lo que pasaba en Israel. Los israelitas iban a adorar al Dios al templo, le dejaban sus ofrendas, y por si Dios no les oía, se iban al templo de Baal, un dios pagano introducido por Jezabel, que con su sensualidad, con su belleza, además de ser una profetisa de este ídolo inmundo, engañó al rey Acab para que Baal se fuera convirtiendo en realidad en el dios oficial en Israel. Los israelitas no poseían una identidad religiosa. Un día adoraban a Dios y otro día adoraban a Baal. Un día estaban ante la santidad de Dios con sencillez de corazón, y al siguiente estaban en el templo de Baal realizando orgías y actos de inmoralidad para adorar al ídolo. Algo similar pasa hoy en la iglesia. Un día buscamos y nos humillamos ante Dios, y al siguiente queremos disfrutar de los deleites temporales del pecado. El sincretismo se ha metido en la iglesia actual. Hoy ya no se predica la esencia pura de la palabra de Dios, sino que desde los púlpitos hoy día suben payasos, comediantes, hermanitas entre comillas con ropas provocativas, eróticas, lobos vestidos de ovejas que buscan sacarle a las personas lo mejor de ellas para su propio beneficio. Hoy las iglesias lamentablemente están cayendo en este estado donde todo nos es lícito y todo nos conviene. Eso no fue lo que dijo Pablo. Hemos torcido el principio bíblico del apóstol Pablo. Recordemos lo que dice él. Primera de Corintios 10:23. Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna o de ninguna. Un ejemplo de sincretismo actual, algo sencillo para no entrar en mucho drama de tiempo. Un día, estando predicando en un lugar muy, muy grande con mucha gente, me acerqué al final, por supuesto, de la iglesia. Era muy grande la iglesia, no fue en este país, y vi dentro de la librería cristiana, vi CDs cristianos en donde aparecían, por supuesto, cruces y muchas cosas lindas del cristianismo, mucha música, y dentro de esa música había artistas muy conocidos. Y comencé a mirar la vitrina y a pasar por la vitrina, y cuando empecé a llegar a cierto nivel de la vitrina, comencé a ver muchos CDs de muchos otros cantantes que yo ni siquiera conocía, pero se notaba ya que había, lógicamente, una imagen totalmente diferente. Habían muchachas muy mal vestidas, algunas incluso por allí, hasta una carátula con una muchacha en bikini hablando acerca del reguetón cristiano. O sea, eso es lo que estaban vendiendo dentro de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó aquí? Simplemente eso es sincretismo. Es una mezcla de creencias, de ideas, de pensamientos. Y por eso hoy día muchas iglesias comienzan a aceptar, no importa lo que venga, todo tipo de música, todo tipo de funciones o todo tipo de acciones. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Vemos el ejemplo que lamentablemente hoy día está ocurriendo dentro de la iglesia. Cómo lo de Dios y lo del mundo se mezcla en una sola cosa. Israel estaba así. Bíblicamente, Israel estaba así. Y eso es sincretismo. Y eso se ha metido en las congregaciones, en especial hoy día en la juventud o en aquellos que han aflojado la palabra a tal grado que la libertad en Cristo, que antes se experimentaba, que antes se vivía, ha venido a ser cambiada por libertinaje en el pecado y la maldad. Hermano, Dios desaprueba las medias tintas, es una frase mexicana. Dios desaprueba las medias tintas. Dios desaprueba los paños tibios, para que usted me entienda. Él desea que nos definamos, o somos o no somos hijos de Él. Y Dios desea que nos basemos en su palabra, las emociones, los sentimientos, mis pensamientos, mis ideas. No cobran ninguna importancia al lado de la verdad de Dios. La verdad de Dios es absoluta. Mis pensamientos no son absolutos. Por lo tanto, yo debo basarme en la escritura, la palabra de Dios, para moldear mi vida y vivir bajo esas normas de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿cómo terminó Israel? Mirando un poco el ejemplo bíblico, Elías lo que hizo fue retar a los profetas de Baal. Fue un reto, un desafío. ¿Por qué tenemos miedo de desafiar hoy a aquellos que están trayendo un sincretismo religioso dentro de la iglesia? ¿Por qué tenemos miedo? Él dijo, el Dios que responda con fuego del cielo sobre un holocausto sin fuego y lo consuma, ese será el verdadero Dios de Israel. Estaba desafiando y así lo hicieron. Usted conoce la historia, dice que los profetas de Baal se pusieron a ofrendar a su Dios Baal, pusieron allí el holocausto, oraron, clamaron, danzaron, gritaron, se sajaron, se cortaron con cuchillo sus pieles para obtener el favor de Baal. Y Elías se burlaba de ellos. Elías estaba tan seguro de su Dios, estaba tan seguro de a quién servía, estaba tan seguro de que él tenía la verdad, así que se burlaba de ellos y Baal no respondía. Entonces Baal hizo una sencilla oración, pero poderosa oración. Y desde el fondo de su alma y con toda la convicción que pudiera existir en él, clamó a Dios. Y Dios respondió con fuego del cielo. Hermano querido, entonces, ¿qué pasó? Entonces todo Israel reconoció que Dios era Dios. Y todos los profetas de Baal fueron degollados en el monte Carmelo. Así hizo que la nación se volviera al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Definirnos. Tu posición ante Él es importante. No es lo que tú piensas o lo que tú quieres o anhelas. Más allá, tu posición ante Él es importante. ¿Estás con Dios o estás contra Dios? Recuerda las palabras de Elías a Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Necesitamos entonces conocer eso. El otro problema que ha entrado también a la iglesia es el materialismo. Una definición actual del materialismo es una mentalidad que valora excesivamente los bienes materiales, de forma que muchas veces se suele escuchar eres demasiado materialista. Es aferrarse a lo que da seguridad, a lo que da bienestar a partir de lo que este mundo ofrece. Es básicamente una actitud, una forma de entender las cosas que no tiene en cuenta la perspectiva eterna. Así es el materialismo. Entonces se sitúa a la altura de Dios. El materialismo se pone a la altura de Dios. Por eso tenemos tanta predicación de ese tipo, en donde hoy día la gente corre porque todos están necesitados económicamente, y los predicadores le dicen que van a ser millonarios, o van a tener dinero, o van a recibir todo lo que necesitan. Entonces el materialismo comienza a hacer esto, y acomodándose en el trono de esta corta vida terrenal, declarándose el soberano de nosotros mismos, y actuamos exactamente como actuó una de las iglesias en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Ellos dijeron: soy rico y me he enriquecido. Es indudable que nuestra cultura tiende hacia el materialismo en vez de las cosas espirituales. Dígame hoy día, ¿quién busca más lo espiritual y deja lo material? Hay un desequilibrio tremendo. Hoy día no sabemos equilibrar eso. O buscamos lo material y dejamos lo espiritual, o buscamos lo espiritual, dejamos lo material. No sabemos eso. Entonces es complicado. Pero la mayor parte de la iglesia no busca lo espiritual. Entonces vemos, por el contrario, algunas personas que quizás están buscando lo espiritual, pero muchas veces esa búsqueda espiritual solamente está pretendiendo ser materializada en una forma más evidente o más real posible. O sea, yo busco al Señor para que Él me bendiga. Yo busco al Señor para que Él me supla. Yo busco al Señor para que Él arregle mi situación económica. Yo busco al Señor para que Él me dé bienestar, gozo y felicidad. Quiero que entiendas, ya sea con el racionalismo, el humanismo, las tradiciones o la espiritualización emocional de muchas cosas, hoy día se busca placer de los sentidos. ¿Por qué la gente a veces se va de las iglesias? Porque ya no se siente bien. Sentidos. ¿Y por qué te vas de la iglesia? Es que ya no me siento bien, ya no me siento parte. ¿Y quién dijo que tenías que sentirte parte? Tú tienes que ser lo que tienes que ser. Tú eres iglesia y tienes que aprender a estar en las buenas y en las malas. Y no, pregúntale a los discípulos: ¿estuvieron en las buenas y en las malas con el Señor? Bueno, aunque algunos, cuando fue apresado, arrancaron, pero después volvieron, gracias a Dios que volvieron. El materialismo se ha convertido en una forma de vida. Es lo que le da sentido a nuestros sentidos. Dígame si usted, cuando todo está bien económicamente, no se siente bien. Haga un ejercicio, por favor. Cuando todo está bien económicamente, ¿cómo se siente? Dígalo. Si alguien se siente mal, dígalo también, no se preocupe. Ahora, cuando espiritualmente está bien, ¿cómo se siente? No hay mucha diferencia, ¿se fija? Yo pensé encontrar una diferencia mayor, pero no, esa es la triste realidad. Hay desequilibrio espiritual. Entonces ha creado la sociedad del bienestar dentro de la iglesia, el estar bien, la comodidad, la opulencia, la búsqueda de un sinfín de métodos para ofrecer al máximo, o el máximo contentamiento al ser humano. Por eso usted comienza a mirar iglesias que comienzan a tener de todo dentro de ella, porque hay que darle bienestar a la gente para que no se vaya. Antes bastaba solamente la palabra. Tú les predicabas la palabra desde el altar y la gente no se iba. Les podías dar con un mazo, con un martillo. Les podías dar, hermano, con un chicote y con un látigo, y no se iba y no se sentían mal. Ahora hay que tenerle psicólogo, hay que tenerle neurólogo, hay que tenerle... ¡Ay, Dios mío, Señor! Entonces se ha transformado en la iglesia de la Odisea. Fue que sería el vivo ejemplo de una congregación materialista que había dejado fuera a Jesús, declarando su aparente seguridad. Recuerda que la Odisea dijeron: me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mira lo que dijeron. Entonces, cuando miramos a las iglesias hoy día, en la práctica, parecen no necesitar a Dios. Hay muchas iglesias que funcionan sin Dios. Hay muchas iglesias que no necesitan a Dios en la ecuación y pueden funcionar. Cantan, hablan de Dios, pero no necesitan a Dios. La verdad que si tú no necesitas a Dios, ya estás muerto. Pero yo necesito a Dios, porque si no, me muero. Él es el centro de mi vida y debe serlo siempre. Pero ¿cuál es el problema? La sociedad materialista que existe hoy día, todo lo lleva a esto, nos proporciona todo lo que precisamente necesitamos. Bueno, más bien nos hace creer que es lo que necesitamos para saciar nuestra sed. La profecía bíblica parece apuntar en el mismo sentido, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5. Voy a leer el 1 también, parte del 1, versículo 1, 4 y 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así, poco a poco y sin apenas darnos cuenta, perdemos la necesidad de Dios y de las cosas espirituales, puesto que vamos incorporando otros diosesillos que nos facilitan todo lo que precisamente necesitamos de alguna manera para vivir. Y nos sentimos satisfechos con lo que estamos adquiriendo. Inclusive los elementos religiosos materializados en la actividad eclesiástica llegan así a la misma convicción que tuvo la iglesia de la Odisea: de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Saben? No parece absurdo pensar que si la nueva generación cristiana opta por el placer y es indiferente al llamamiento de Cristo, seguramente es porque se cree rica y no siente necesidad de alguna de Dios y de su palabra. Y como resultado acepta de modo natural las nuevas tendencias que de la moralidad que están pegando fuertísimo hoy día. El otro problema es el escepticismo. Escepticismo. Ya estoy terminando. Me quedan 13 minutos. El escepticismo. El escepticismo es la denominación que recibe la actitud de cuestionar o poner en duda algunas afirmaciones que bajo algunos contextos se dan por sentado. En la filosofía clásica, el escepticismo es una corriente filosófica basada en la duda. Esto está representado constantemente y muchos filósofos hablaron acerca de esto y decían que no afirmaban nada, solo opinaban. Hoy día hay un montón de gente que solo opina y no afirma absolutamente nada. Es como que subamos al púlpito y solo opinemos y no afirmemos nada. Eso es terrible. Necesitamos, hermanos, ser personas claras y afirmar lo que decimos. ¿Para quién? Para que la gente sepa que estamos diciendo la verdad. El otro punto que quiero tocar es el pragmatismo. Esta enseñanza es muy compleja. Jesús de alguna manera habló acerca del pragmatismo y nos permite entender que solo hay dos posiciones en las que el hombre puede ubicarse. Jesús habló del fruto, frutos buenos y frutos malos. O sea, o son frutos buenos o frutos malos, o caminamos por la senda angosta que nos lleva al cielo, o caminamos por la senda de la vida y espaciosa que nos lleva a la perdición, o entramos por la puerta estrecha o por la puerta ancha. No hay dos opciones. No hay dos opciones. Mateo 7, 16, 20 dice: todo buen árbol da buenos frutos. Supongamos que usted es un árbol. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Cada uno de nosotros se confronta con esta verdad absoluta de los dos caminos y los dos destinos. Ahora la pregunta sería: ¿en qué posición está usted? Por más que quiera, podrá ubicarse en una de ellas, pero no en las dos. Por eso también la Biblia dice: o eres frío o eres caliente, tibio o te vomitaré de mi boca. O usted es salvo o usted está perdido. Esta es una realidad. El pragmatismo es una idea de filosofía cuyo principio es considerar todo aquello que da resultados, sacrificando, si es necesario, el valor absoluto de la verdad, ya que lo único que importa son los objetivos y no los medios para alcanzarlos. Según el pragmatismo, el fin justifica los medios. Esta idea, que nace en mentes racionales y anticristianas, se adoptó con fuertes raíces en muchos enseñadores, predicadores y formadores de líderes de seminarios e institutos bíblicos, quienes, en pos del conocimiento de la iglesia, han abandonado todo principio y forma entregada por las santas escrituras y las han reemplazado por metodologías humanas para lograr sus objetivos. Esta fiebre por hacer de la llamada iglesia una iglesia mercantil que debe crecer exponencialmente ha llegado para quedarse, y aún ha penetrado en corporaciones e iglesias que eran muy bíblicas en sus inicios, pero que al pasar de un tiempo desde la adopción de esta filosofía humanista han sucumbido al engaño. El asunto numérico y de crecimiento exponencial de las iglesias es tan relevante para muchos líderes evangélicos actuales que se han postulado infinitas técnicas, ideas, procedimientos propios de la mercadotecnia y que ya están introducidos dentro de la cristiandad. O sea, la esencia de esta enseñanza se descubre en el objetivo de desmoronar la formación, la estructura, la doctrina conservadora de la iglesia cristiana. Los evangélicos tradicionales, para instaurar lo que sin duda ahora llamarían un nuevo paradigma, hay una cantidad de ideas hoy día que se ven muy atrayentes, pero lamentablemente son adoptadas del mundo y traídas a la iglesia. Y ellos lamentablemente están tratando de llevar a la iglesia a un crecimiento explosivo sin darse cuenta que Dios es el que añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. En otras palabras, muchos abandonan los conceptos como doctrinas, estructuras conservadoras, lenguaje puramente bíblico, para comenzar a actuar de otra manera, para reemplazarlos por términos fácilmente aceptables por aquellos que no son cristianos. Según esta enseñanza, se debe anular los sermones o de los sermones las palabras como infierno, pecado, arrepentimiento, santidad o inmoralidad. ¿Por qué? Porque eso ofende a la gente. Entonces tú no puedes ofender a la gente, tú tienes que llamarlos con amor. Y ahí vemos entonces que lamentablemente las iglesias comienzan a llenarse de cantidades de personas, pero la pregunta que nos hacemos es: ¿son verdaderos cristianos los que abultan y llenan de manera extraordinaria las megas iglesias cristianas hoy? ¿Es solamente el valor cuantitativo lo que importa en una congregación? ¿La cantidad de personas? ¿Son los métodos humanos los que van a convencer al pecador para que acepte la salvación de Cristo? ¿Hay que agradar al mundo y transformar atractivamente a la iglesia para que la gente venga a las reuniones y llene los inmensos templos? Todos aquellos que hablan de crecimiento de la iglesia enseñan que no hay que hablar de doctrina, lo que se asemeja mucho a la premisa de los grandes ecuménicos de todos los tiempos, y que insisten en decir que lo que importa es el amor que nos une, ya que la doctrina nos divide. Ante tan diabólica y salamera enseñanza, no podemos sino elevar una sola palabra de Dios respecto a este punto. Primera de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Luego en Timoteo, 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo puedo concluir? Simplemente diciéndoles que Dios es infalible en su palabra. Él nos advierte que la doctrina es sumamente importante y no es un asunto secundario del cual se puede prescindir. No se puede vivir el evangelio sin doctrina. No se puede tener fe, ni confiar en Dios, ni tener salvación sin la palabra de Dios. La palabra doctrina significa enseñanza, y la Biblia puede presentar una sola. No pueden existir dos doctrinas, es una sola. De lo contrario, tendríamos que decir que este santo libro que se llama la Biblia no es la palabra de Dios. Pero yo creo y usted cree que el libro que usamos es la palabra de Dios. Por lo tanto, es la única doctrina, y es una verdad absoluta y no relativa. Creemos que la Biblia es infalible. Oh, bendito Dios. Y que ella no puede tener contradicciones, y no las tiene. Aunque hoy tengamos cientos de institutos bíblicos diciendo que hay ciertos versículos que no aparecen en el original, que hay ciertos pasajes que no se pueden interpretar literalmente, que hay ciertos pasajes que no se pueden espiritualizar, la palabra de Dios sigue siendo la verdad y cambiará el corazón y la vida del hombre si tú crees en ella. Pablo le encarece a Timoteo y a Tito la defensa de la sana doctrina como un continuo centinela, entendiendo los anuncios de apostasía que vendrían en el postrer tiempo. Juan también agrega un solemne mandamiento a no dar bienvenida ni llamar hermano a quien no porte la sana y única doctrina presentada en las Sagradas Escrituras. Evidentemente, la enseñanza humanista, el posmodernismo, el materialismo, el pragmatismo, el ecumenismo ha tratado de poner la doctrina como factor secundario y desfavorable. Hoy podemos ver desde shows, cantantes, bailes, recitales, festivales, payasos, algarabía en todas partes, todo bajo la consigna de hacer atractiva a la iglesia para que la gente visite esa iglesia y decida aceptar a Cristo. Hermano querido, la única manera para aceptar a Jesús es reconociendo que somos pecadores y que Él murió por nosotros, y su sangre nos limpia de todo pecado. Hoy muchos abogan para agradar a la gente, para que ésta se sienta bien y no se sienta ofendida dentro de nuestras iglesias, y decida quedarse, aceptar la oferta de Dios, quien según ellos ruega a sus criaturas a que se dignen aceptar su llamado. Eso es un insulto al Señor. Jesús murió por toda la humanidad. Jesús murió por ti y por mí, y lo único que nos resta a nosotros es reconocer su sacrificio en la cruz, porque sin Jesús tú y yo estamos perdidos eternamente. Sin Jesús no tenemos salvación y necesitamos a Jesús en nuestra vida. Aleluya. Así que, hermano querido, cuando miramos lo que hoy sucede dentro de la iglesia cristiana, es lo que sucedió también en la iglesia de Galacia. Por eso es que hablamos hoy día del posmodernismo dentro de la iglesia, que trae una influencia tremenda. Aquí hemos tocado solo algunos puntos, porque es imposible hacerlo en una hora, 15 minutos. Pero sí es importante que tú hayas captado lo que pasó allá. Y como dijo Pablo escribiendo a los Corintios, todas estas palabras fueron escritas para nuestra instrucción, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron en el pasado. Aprendamos por la palabra de Dios que debemos vivir bajo esa palabra del Señor, que es una verdad absoluta y no cambia, invariable, inmutable. Él dijo: pasará el cielo y la tierra, mas mi palabra no pasará. Ponte de pie, por favor, en esta hora y da un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza. Recibe, Señor, en esta hora. En esta hora recibe la alabanza de tu pueblo. Recibe, Señor, la honra de tu pueblo. Bendecimos tu nombre y agradecemos esta palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, para la gloria tuya. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso. Gracias, mi pastor. Dios le bendiga.